industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el escalofriante tráiler final de IT capítulo 2. 2 meses después del primer adelanto, Warner presenta un nuevo avance cargado de escenas inquietantes y sustos. 27 años después de que el Club de los Perdedores lo derrotara, el terrorífico Pennywise ha vuelto. Los perdedores ahora son adultos, y cuando vuelven a desaparecer niños, Mike, el único del grupo que sigue en Derry, llama a los demás para que se reencuentren en su pueblo natal. Deberán vencer sus miedos más profundos para destruirlo, pero eso es más brutal que nunca. La secuela se estrena en cines el 6 de septiembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.